Yo que soy apenas lo que puedo y no he sido en esta vida todavía lo que quiero. Yo que por amor dejé de lado tantas cosas que quería cuando estuve enamorado. Tengo las costumbres y los vicios que me dio la soledad y asco del vacío que me dejan cuando me aman y se van. Yo que soy apenas lo que puedo y no he sido en esta vida todavía lo que quiero. Sigo estando solo por el miedo de perder la libertad. Soy así, un traficante de ilusiones diferente. Sé que soy distinto a todos, pero igual a mucha gente. Soy así, quizás la culpa fue de todas mis amantes. Si me amaron nunca quise, y si quise no lo sé. Yo que por las noches no soñaba escuchando las mentiras que dijeron en mi almohada. Hoy que tengo dura la mirada por un mundo de experiencias, solo sé que no sé nada. Y a pesar de todo sé que hay algo que me queda por hacer. Algo que la vida puede darme cuando llegue una mujer. Yo que soy apenas lo que puedo y no he sido en esta vida todavía lo que quiero. Sigo estando solo por el miedo de perder la libertad. Soy así, un traficante de ilusiones diferente. Sé que soy distinto a todos, pero igual a mucha gente. Soy así, quizás la culpa fue de todas mis amantes. Si me amaron nunca quise, y si quise no lo sé. Yo que soy apenas lo que puedo y no he sido en esta vida todavía lo que quiero. Tengo las costumbres y los vicios que me dio la soledad y asco del vacío que me dejan cuando me aman y se van. Tengo las costumbres y los vicios que me dio la soledad y asco del vacío que me dejan cuando me aman y se van. Tengo las costumbres y los vicios que me dio la soledad y asco del vacío que me dejan cuando me aman y se van.